www.ovnis.tv. Punto cero. Las voces, los hechos, las investigaciones, el análisis. Punto cero. La entrevista. Punto cero. Frente a los micrófonos de Punto Cero, Nacho Velázquez. Nacho, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás, mi querido Johanan? Pues aquí para tocar temas interesantes como son los ángeles, la cábala, el Merkaba, los textos antiguos y todo aquello, aquel fenómeno parapsicológico. Así es. Y bueno, Nacho, desde luego que al hablar de cuestiones espirituales relacionadas con los extraterrestres, los ángeles, pues sale una mezcolanza muy rara, ¿no? Que en muchas ocasiones la gente como que no comprende a un 100% en su magnitud. Mira, de acuerdo a experiencias antiguas podemos ver que de alguna manera aquellos pintores, tal es el caso de William Blake, que tuvo experiencias angelicales, pues lo llevaron a un punto de experiencia lógicamente donde los seres de luz estaban interactuando con él para que él pudiera hacer esas pinturas interesantes que hizo en toda su vida. No nada más tocamos el caso de William Blake, sino podemos tocar otros casos que ya decíamos en los textos antiguos como la Biblia y en otra serie de textos que se hace mención exactamente de los seres angélicos que se le conoce en la antigua tradición. Exactamente la mexica, donde Nezahualcóyotl tuvo una experiencia y se fue hacia el trono divino y les dijo a los mexicas: no hay muchos dioses, nada más hay un solo dios. Entonces, de alguna manera nosotros volvimos a tomar en ese punto de experiencia porque nos encontramos exactamente con la persona que hace los temazcales en ese lugar donde vivía Nezahualcóyotl, y de alguna manera le preguntamos a él cuál había sido su experiencia. Él nos dijo que su experiencia había sido de estar pronunciando el nombre de Quetzalcóatl durante 3 días y que después llegó a la presencia de Metatrón y que Metatrón lo recibió allá en los reinos superiores y Metatrón le dijo que y se iba a encontrar con unas personas aquí abajo que traían un libro blanco. Después él se contactó con un amigo y ese amigo nos hizo presente a este señor que tuvo su experiencia a través de ese vehículo de luz. Después nosotros nos tomamos un temazcal aquí con ese señor y de alguna manera nos platicó más acerca de su experiencia. Entonces podemos ver lo mismo que yo te decía, pues he tenido sí experiencias con el vehículo de luz, el Merkaba, y con estos seres de luz en vivo. Así que como dice, exactamente con los ojos abiertos y a campo abierto y no puntitos en los cielos, sino de frente a unos 1,000 metros exactamente de distancia. Claro, ¿qué es aquí en este caso, Nacho? Desde luego, al momento que nos hablas tú de seres de luz, ¿quiere decir que son más evolucionados o menos evolucionados que aquellos que viajan en naves aparentemente metálicas? Sí, hay una diferenciación dentro de su tecnología, sobre todo porque ellos ya utilizan los campos dimensionales. Estos seres de luz se pueden viajar en esas dimensiones para poder utilizar los túneles que tiene la misma galaxia o las mismas galaxias dentro del cosmos y poder integrarse a las dimensiones internas. Las dimensiones internas podríamos llamarle los reinos divinos, porque los reinos divinos se mencionan como cielos y después de los cielos entran los eones y después de los eones entran las dimensiones. Para poder llegar exactamente a esos reinos divinos se requiere pasar exactamente por ciertos túneles o ciertos campos dimensionales, los cuales nos acercan a esos reinos divinos. Tal es el caso de la experiencia de algunos seres que estamos tocando en el caso de Nezahualcóyotl, pero hay otros modernos en los cuales han tenido experiencias con el Merkaba y se los ha llevado en un lapso de 3 días. ¿Cuándo exactamente está la conjunción? En esa conjunción a nivel estelar de las 88 constelaciones, podríamos decir que se abre el túnel y la columna de luz es la que permite viajar a los seres angélicos y al Merkaba de un lugar a otro sin tardarse tanto tiempo ni tantos días como lo mencionan los seres extraterrestres. Entonces, ¿puede uno viajar en esas dimensiones? Claro que sí, puede ir uno más allá. ¿Por qué? Porque ya está uno dentro de ese vehículo de luz. Para esto tiene que uno recibir a estos seres angélicos, como lo menciona Abraham, como lo menciona Isaías y como lo menciona Juan el Divino, o Daniel y Ezequiel en los textos antiguos. Entonces, se requiere lógicamente una preparación, y esa preparación es abrir los chakras para que los chakras permitan la alineación del campo y exactamente los chakras se expandan y se cree ese huevo áurico que cada vez va a ser más fuerte, pero sobre todo va a recibir la presencia del cuerpo de luz. Si no está la presencia del cuerpo de luz, no se puede llegar a los reinos superiores y no se puede entrar exactamente a los cielos superiores. ¿Todos podemos utilizar esto? Todos pueden utilizar esto, nada más que algunas gentes no conocen el camino. No saben que hay que trabajar y que hay que mencionar los nombres divinos o los nombres de los mantras para poder abrir esas puertas de tiempo y llegar entonces al conocimiento de saber cuándo y dónde. O sea, si yo tengo una experiencia porque los seres de luz ya me vieron mencionando sus nombres o ya me escucharon, entonces ya puedo decir que entonces ellos ya se dieron cuenta de que yo los estoy llamando. Los seres de luz no están como lo dicen en algunos cursos o con algunas gentes. No están para servir a las personas, sino más bien para que ellos entiendan que existe un lenguaje de comunicación superior y puedan experimentar ellos las dimensiones superiores. Tal es el caso de que cuando las esferas hacen los agrogramas, entonces ellos dejan ya un sistema de comunicación el cual nosotros nos permite a través de pictografías o de geometría sagrada poder entender su lenguaje de comunicación con ellos y poder saber si ellos están presentes. Entonces nosotros nos requerimos carburarnos para poder recibir esa energía. Por tal es el caso de Moisés. Moisés no podía llegar al lugar, al monte sagrado, no podía llegar si él no fue preparado anteriormente. Entonces, en esa preparación había algunos seres, tal es el caso de los sacerdotes, que se ponían el Urim Tumim porque la energía del cuerpo de luz era demasiado fuerte. Entonces, cuando escuchamos la experiencia de Magdalena, de María Magdalena, que no puede ver al Cristo, no puede tocarlo, es exactamente porque el Cristo estaba en ese momento en cuerpo de luz y él tenía que bajar su nivel de frecuencia para poder entonces que ella lo tocara, porque si no, entonces no podía integrarse ella como tal. Y de alguna manera, si una persona no está preparado para recibir a los cuerpos de luz, entonces ellos no se acercan así como así. Ahora, de todo eso que nos has mencionado, Nacho, ¿qué tiene que ver con la música? ¿Qué tiene que ver con la música? La música es un vínculo inductivo en el cual te prepara para que puedas recibir otro tipo de acordes y otro tipo precisamente de mezclas, de escalas, en las cuales tú vas a preparar, vas a entender el lenguaje superior. Este lenguaje superior, lógicamente, hablábamos de la música de las esferas. La música de las esferas son acordes que se tocan aún más allá en bajas frecuencias o en altas frecuencias, y en esas bajas y altas frecuencias nosotros podemos entender otro tipo de música, la cual decía en este programa, se arma por medio de décimas o por medio de escalas, que son escalas sutiles para que el alma entienda todo. En esta situación corresponde a los arreglos que hace el compositor para poder llegar a conectarse a las altas esferas. Entonces, lo que requerimos dentro de la música es paz, quietud, armonía, y requerimos un poco el conocimiento de la música. Hay gente que no requiere el conocimiento de la música para poder recibir estos mensajes angélicos porque ya está preparada, porque su alma ya está preparada, y entonces lo único que hace es recibir esas octavas o esas tonadas las cuales se cantan dentro de los reinos superiores. ¿Y lo que tú presentas en este CD que estás promocionando? Lo que yo presento precisamente es un trabajo con el lenguaje sagrado. En el principio yo le llamé a este disco, le llamé el CD de la sanación, los cantos de sanación, pero como fue cambiando el panorama del disco, en este disco le llamamos al CD Avinu, que significa Padre Nuestro, donde estoy trabajando con un amigo que se llama Eduardo Roel y con otro amigo que se llama Augusto Hernández. Estoy trabajando exactamente esos tonos, los cuales nos permiten a nosotros entrar en un campo de inducción mucho más fuerte. Entonces, estamos en este CD de Avinu, estoy metiendo una canción que se llama Chakras, estoy metiendo una canción que se llama Neshama, que precisamente va con sonidos de halcones, sonidos de animales, y meto también elementos como lo que es el elemento aire. Entonces, estoy haciendo prácticamente una fusión. Esta fusión se llama dentro del New Age, utilizar elementos electrónicos con instrumentos antiguos, con instrumentos clásicos, que nos van a permitir a nosotros, aún incluso un poco de electroacústico, para poder nosotros entender que hay otro tipo de mezclas, las cuales nos van a llevar a nosotros exactamente a una experiencia con los seres de luz. Entonces, dentro de este también estoy metiendo una pieza que se llama Ein Sof, y otra pieza que es Leyo Eshekaina, que significa la columna de luz. Entonces, esas columnas que se vieron dentro de la película de Moisés son precisamente lo que hacía el trabajo de la película de Contacto. ¿Te acuerdas? Donde ella tenía que poner las antenas hacia la estrella de Vega. En este caso nosotros nos tenemos que conectar hacia la constelación de Orión y hacia la constelación de Pléyades, porque de ahí exactamente es donde viene la comunicación mayor. Y Orión y Pléyades, exactamente el caso de Orión, expande su luz a 13,000,000,000 de kilómetros por segundo. Entonces, si Orión y Pléyades están en el segundo cielo, de acuerdo al apócrifo de Enoch, entonces podemos decir que de ahí viene la comunicación mayor y que ahí está el trono divino del Dios viviente, Yod-Heh-Vod-Heh. Así es. Ahora, con todo eso que nos estás mencionando, Nacho, ¿quiere decir entonces que la gente que escuche tu CD debe de ser personas ya con un conocimiento sobre estos temas, o puede ser cualquiera? No, puede ser cualquier gente que esté. Lo que necesita es apertura. Es apertura para que los seres divinos interactúen con él. Si ya en la utilización de los mantras y de los sonidos sagrados, la gente en este caso se tiene que preparar para poder emitir estos nombres divinos, porque sí requieren un espacio. Y ese espacio es el hecho de que tenga 10 o 15 minutos en su casa, se respire, visualice una estrella de David, o visualice una pirámide, mencionando los chakras, una pirámide roja con el nombre divino de Adonai Tzevayot, una estrella de David naranja en el órgano, y de acuerdo al nombre Yashereya, un sol amarillo en el plexo, que ese sería el nombre de Mashiach, y la pirámide verde en el corazón, que se abre como un vehículo tipo diamante, y ahí le pondríamos entonces el nombre de Melech, y a las chispas turquesa en la garganta, que sería Adonai, y cuatro llamas azules en la frente, que sería el nombre de Yod-Heh-Vod-Heh, y la flor de loto de los mil pétalos en el chakra corona, y de más arriba colocaríamos la pirámide blanca, y después de la pirámide blanca, que sería el nombre de Melech Shamaim para la flor de los mil pétalos, y después para la pirámide blanca le pondríamos Meshija Meshichi, y más arriba la zarza dorada con el ojo divino dentro para Yahweh Shama. Esos serían los nueve chakras con los cuales la gente podría abrir sus frecuencias, que yo los pongo en una canción con los siete tonos, la, si, do, re, mi, fa, sol, para que abran exactamente estos chakras. Todos lo podemos hacer. Todo entonces lo podemos hacer. ¿En cuánto tiempo consideras que haya una respuesta? El tiempo, lógicamente, yo casi le digo a las gentes que trabajen durante un mes, pero de alguna manera yo me pasé con los chakras en sánscrito, con los nombres en sánscrito, trabajando durante un año de 3 a 5 de la mañana. Yo pude ver ahí mis vidas pasadas, mis vidas futuras, y exactamente fue como el vínculo para que yo pudiera entender las dimensiones superiores. Entonces, si después los trabajamos en hebreo, que los acabo de dar en este caso, la energía es mucho mayor. Hay un estudio acerca de las lenguas donde te dice que el hebreo divino tiene una capacidad energética mucho más fuerte, aún todavía que el sánscrito y que el tibetano y que el chino y que el egipcio. Que aún el náhuatl, de cierta manera, tiene los mismos vocablos que el hebreo. Entonces, si pronunciamos nosotros, en el caso de la experiencia de este amigo que te digo que pronunció Quetzalcóatl durante 3 días, tuvo su experiencia de arrobamiento con el Merkaba y exactamente se lo llevaron a los cielos superiores. Entonces, de cierta manera, esto nos va a permitir a nosotros cambiar nuestro, abrir nuestros chakras y preparar nuestro cuerpo para que descienda entonces el cuerpo de luz, así como lo vio Daniel, y después podamos ver a los seres de luz ya totalmente en vivo. Claro, al momento que nos hablas de los seres de luz, ¿debo de entender que seres extraterrestres? No, seres ultraterrestres, seres más allá de los extraterrestres, seres los cuales aún incluso dentro de mi libro de Los Ángeles menciono a los que nos crearon a nosotros, que serían esa serie de ángeles los cuales hacen, se les llama ingenieros biólogos cósmicos, porque nosotros estamos en una posición en este planeta Tierra, pero de alguna manera, de a lo que dice Edgar Cayce, fuimos depositados hace 200,000 años y hace 10,000 años atrás, más de 10,000 años atrás, en los cuales, 10 millones, perdón, de años atrás, en los cuales nosotros ha sido una preparación, y estos ingenieros biólogos cósmicos siempre vienen a ver cómo está la raza humana, qué tanto ha evolucionado, qué tanto ha sido su trabajo, y entonces después pasan el colador. Lo que sucedió hace 10,000 años con la Atlántida, exactamente, se vuelve a repetir cada periodo de 12,000 años. Desde luego, con todo esto, Nacho, es para que la gente escuche tu CD. Claro. ¿Cómo se llama? ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Dónde lo pueden encontrar? Bueno, lo pueden encontrar en las casas esotéricas, y pueden escuchar mi música en www.myspace.com/Ignacio Velázquez, y entonces ahí pueden encontrar a otros amigos que también igual han hecho trabajos similares. Por ejemplo, hay gente que me habla de otros países, y en el caso, por ejemplo, de Ravi Shankar, la primera pieza que tengo dentro del CD, exactamente, es una piedra que la hice con cítara y que la hice con este instrumento hindú que es de mucha meditación. Mi querido amigo Mike García, que es un ejecutante del sitar, fue quien me ayudó exactamente para hacer que esta pieza tuviera su logro como su desarrollo final, para que estuviera bien hecha. Entonces, de alguna manera, es una preparación. El CD se llama Avinu, tiene 7 canciones. Estamos en la preparación ya de otro CD en el cual vamos a meter otra serie de canciones, pero con otra serie de instrumentos que de alguna manera son instrumentos del mundo y son aquellos instrumentos que nos dejaron huella, incluso con el sintetizador moderno, que en el caso, por ejemplo, mi página se le he enviado no nada más a Ravi Shankar, sino también a Jean-Michel Jarre, y también se le he enviado a Vangelis, y se le he enviado a Pat Metheny y a tantos otros grandes, a Genesis, a Yes, a tantos otros, los cuáles fueron mi escuela para yo poder hacer este CD. Entonces, de alguna manera, pues les invitamos a que escuchen la música, y que si no pueden conseguir el disco, entonces se comuniquen a nuestro mail, que es ignaciolight@hotmail.com, o chequen mi página, y entonces ahí encuentran mi teléfono y encuentran mi mail, y que es www.myspace.com/IgnacioVelázquez, y entonces ahí pueden escuchar la música y saber un poquito más de lo que se trata esto. Una vez más, de favor, la dirección y el número de celular. El número de celular, bueno, mi celular es 044-55-1237-5668, y mi página es www.myspace.com/IgnacioVelázquez. Mi correo es ignaciolight@hotmail.com, y entonces ahí me pueden encontrar. ¿El nombre de tu CD, de dónde lo sacas y qué significa? El CD se llama Avinu, le puse Avinu porque ahí pongo el Padre Nuestro en hebreo, junto con una pieza que hizo un amigo mío que se llama Augusto Hernández en el sintetizador, y también otro trabajo con Eduardo Roel, que es el Padre Nuestro en arameo, también lo pongo, y incluso cantan ahí su esposa y su hija, y otros cantantes que también pues son muy buenos, y también tengo la presencia de Mireya López, de Mireya Sánchez, que también son amigas y que también tienen una excelente voz. Entonces, de alguna manera, todos ellos me han ayudado para hacer este CD, que se llama el CD Ignacio Velázquez y Amigos, y el nombre es Avino. Ignacio Velázquez, muchas gracias por habernos acompañado y por traernos a promocionar pues esta música. Así es, y muchas gracias a ti, mi querido Johanan, te agradezco de todo corazón, y pues estaremos en contacto con más cosas de esto. Muy bien, pues gracias, hemos escuchado Ignacio Velázquez, y lo invito a que entre a su página, escuche la música porque está muy buena. Se despide de ustedes su amigo Johanan Díaz Vargas. Hasta la próxima. Aquí lo escuchaste. Punto cero. www.ovnis.tv